Nos encontramos con la Lamia Juanita acá en la conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Ella es hermana de la Machi Francisca Lenconado y le queríamos preguntar a la Lamia Juanita su participación en esta marcha y que está en el medio del juicio también Luxinger Macay en el Semien. ¿Qué quiere rescatar de esta marcha? Si nos quiere en realidad entregar sus apreciaciones. Bueno, de esta marcha para todas las mujeres, según hoy día como el Día de las Mujeres, y yo también ando trayendo mi lienzo de mi hermana, como ella mujer, autoridad del pueblo mapuche, y por eso le pido gracias a todas las mujeres que han acompañado, que han estado con nosotros juntos. Bueno, yo creo que así tenemos que entenderlo más entre las mujeres, porque somos más fuertes que los hombres. Así que gracias también a todos que están juntos ahora reunidos, y luego vamos a ir cada uno su camino. Gracias. También, la otra cosita, si quiero hacer un llamado para que acompañen a la Machi Francisca en este proceso del... Bueno, yo siempre pido apoyo a toda la gente que apoyaron de principio a mi hermana cuando fue detenida, y ahora ya vamos a tercer juicio, y necesito gente que me apoyen, que me sigan apoyando de todos lugares del pueblo y distintos países. Igual todos fueron, ayudaron con buena voluntad, y quiero que sigan ayudando y que me sigan ayudando, y también que estén presentes afuera siquiera en el tribunal. Eso lo pido a las mujeres especialmente, porque ahora más cuento con las mujeres. Gracias.